Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Bueno, Karina Olivera, aproveche porque hoy venimos quemando aceite. Está cargada la mañana. Lo tengo clarísimo. Ya Héctor Rivas me decía, bueno, meté pata hablando pronto y mal. Así, literal. Bien, estamos con Mauricio Sousa, coordinador de SECOED Maldonado. Se ha trabajado muchísimo en estos días, desde hace realmente mucho tiempo, con respecto al tema de aglomeraciones, en cuanto a lo que es la noche y demás, en la Rambla y otros lugares. Para eso queremos saber detalles del trabajo que se viene realizando, y justamente hemos venido hasta la oficina aquí de SECOED Maldonado a hablar con Mauricio. Gracias por recibirnos, Mauricio. Hola, Jorge, y a toda la audiencia, ¿de qué manera viene trabajando el SECOED? Bueno, buenos días. Buen día. El SECOED viene trabajando intensamente en todo lo que tiene que ver con la tarea y la prevención de lo que se trata de evitar las aglomeraciones y hacer los controles referente a todas las medidas que implique lo que hoy es el tema de del cuidado hacia a esta pandemia que nos tiene bastante preocupado. Desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy se viene realizando trabajos de diferentes índoles, que lo que tiene que ver con el tema de la prevención. Y bueno, a principio del mes de diciembre del año saliente se comenzó a generar un poco más las acciones directamente sobre las tareas preventivas, donde se conformaron a mediados del mes de diciembre 3 equipos que fueron generando diferentes tareas por todo lo que sería nuestra franja costera, y bueno, con el único fin de evitar las aglomeraciones, el distanciamiento, con el objetivo muy claro de que la curva empiece a bajar y que nos podemos cuidar entre todos. Iniciado el mes de diciembre, iniciando el año, se ingresan a las playas más de 60 jóvenes con el apoyo de los guardavidas, ahí haciendo todo un trabajo preventivo en zona de las playas, educando, informando, y con todo el asesoramiento de la dirección del Departamento de Salud, donde veníamos trabajando y haciendo asesorado con el objetivo de que podemos bajar lo que sería esta situación de lo que es el COVID-19. Trabajando intensamente con el Departamento de Higiene de la Intendencia, donde hicimos un trabajo día a día, noche a noche, con el tema de detectar lo que serían las fiestas clandestinas, y con un enlace y coordinado con todos los integrantes que del SECOED, en este caso policía, prefectura, bombero, la minera, la Dirección Departamental de Salud, Mides, en donde venimos trabajando en el tema de evitar y detectar fiestas clandestinas con objetivos muy claros, con propósitos, y bueno, con un resultado de que en esta fecha de carnaval se detecta una fiesta clandestina en la zona de Ocean Park, con una cantidad de personas que superaban las 600, una fiesta que ya veníamos trabajando en detectarla, y bueno, cuando se logra el objetivo, y ahí se pasan a fiscalía 6 personas, y el asesoramiento de la fiscal, quien dispone el levantamiento de todas las evidencias localizadas en el lugar. Seguimos trabajando, seguimos exhortando, porque es un trabajo de responsabilidad, con el objetivo de poder cuidarnos entre todos y que podamos tener un verano, como lo venimos teniendo, bastante positivo. Jorge, tenemos muchas más preguntas para hacerle a Mauricio, pero no sé si te parece que lo dejamos en stand-by en este momento para poder seguir ustedes allí y después ampliamos con más detalles. Tómate 2 o 3 minutos más. Ah, bien, bárbaro. Bien, Martín, Mauricio, perdón, otra de las preguntas que se me venía a la mente es qué pasa cuando se hacen estas intervenciones por parte de SECOED, cuál es la reacción de las personas que justamente se congregan allí en estos grupos de los que hablaba. Nosotros cuando empezamos a trabajar bajo la directiva del señor presidente del SECOED, puede trabajar en forma muy educada, muy preventiva, con un lenguaje claro, procediendo bajo lo que es el artículo 38, donde se procede a evitar las aglomeraciones, explicando el porqué, tratando de que lo entiendan, que lo comprendan, con una acción totalmente pacífica de no generar violencia y, bueno, situaciones que a veces se van desarrollando y aparece la adrenalina, hay gente que capta y comprende el trabajo que uno viene realizando, y hay gente que no le gusta que le digan que se tiene que retirar, y ahí empieza un poquito a aumentar la situación hasta que después tenga que a veces proceder mediante el personal policial y asesorarse por fiscalía o entrar a la fiscalía de los procedimientos. Es un trabajo muy, muy arduo, con mucha paciencia, donde nosotros día a día tenemos el contacto y el procedimiento de expresarle de que por la situación de la pandemia, por las medidas sanitarias, por no evitar la aglomeración, se debe de retirar de ese lugar, y es tratar siempre educadamente de que ellos se retiren a un lugar más seguro, en este caso su casa, su domicilio, y que no estén en espacios públicos generando la aglomeración, que lo que genera es una situación de riesgo. Un trabajo que día a día lo venimos realizando, nos venimos fortaleciendo, y bueno, seguir por este camino, ¿no? Justamente la pregunta siguiente es, ¿hasta cuándo está previsto que se realicen todas estas intervenciones de parte de SECODEN? Vamos a seguir trabajando hasta que veamos que realmente la situación nos dé la seguridad de que estamos en un buen camino. Ante eso vamos a seguir ejerciendo todas las tareas preventivas, educativas, informativas, con el objetivo de que realmente la curva baje y que estemos más seguros, ¿no? Bien, gracias Mauricio. Jorge, Mauricio también me comentaba que ya hay inspectores allí en la parada 16 de la Rambla, allí en Playa Mansa. Digo, ¿te acuerdas para el tema de la inundación que hay ahí? Sí, está complicado. Sigue lloviendo realmente, sigue lloviendo intensamente, Jorge. Bien, gracias para Mauricio. Nos encontramos en un ratito. Gracias para Mauricio y vuelvo contigo en algunos minutos. Bien, chau, chau. Frecuencia abierta. Comunícate, llámanos. Teléfonos 4244-6792 o 4244-6793. Comunícate. Tu opinión cuenta.